en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Quiero decir un par de cosas muy breves. Menos los papelitos de colores. Solo para que no sigan hablando. Yo iba a traer algunos datos. Yo no creo que se trate de error. La verdad. Yo vivo diciendo que las políticas económicas se reducen a dónde se acumula y cómo se distribuye. Siempre es eso. Gracias por la aclaración. Carlos Heller, Economía Política. 4 de la tarde, 38 minutitos, ya lo saludamos a Carlos que está en línea. Mariano, ¿qué está pasando en Patronato Racing? Bueno, hay gol de Racing, Correa acaba de convertir, está revisando el VAR. Digamos que Racing entonces le está ganando como visitante a los 8 minutos del primer tiempo a Patronato 1-0. Y antes, en primer turno, Newell's le ganó 1-0 a Banfield. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Y tenemos 22 minutos, me parece que nos vamos a quedar con un cuarto de las cosas que hay para charlar. Bueno. Pero arranquemos nomás. ¿Qué mirada tenés respecto de lo que está pasando en el Congreso, Corte, Consejo de la Magistratura? En la charla del lunes utilizaste la palabra grave y aclaraste, me acuerdo, que no sos de usar la palabra grave o el adjetivo grave como para algunas situaciones o frecuentemente. Reitero que la novedad es que tanto Cristina como titular del Senado como Massa designaron ya a Doñate y a Roxana Reyes como representante del Congreso en la magistratura. Pero Carlos, la mirada general política, la verdad que tenemos ganas de conocer. Bueno, a ver, acá está claro que estamos en un episodio que hay que ponerlo en el marco de todo lo que viene sucediendo en el tema del funcionamiento del sistema judicial. Hemos hablado infinidad de veces de esta cuestión, y en ese tema del funcionamiento del sistema judicial, no hay duda que el tema del Consejo de la Magistratura y de cómo se conduce el Consejo de la Magistratura es una cuestión, yo diría, vital. Vos fijate que estamos en el marco de una situación donde la Corte Suprema toma una decisión, legisla, alterando lo que es su rol, porque en realidad el rol de la Corte Suprema es el de determinar la legitimidad, la constitucionalidad de las decisiones sí. que toman los otros poderes. Tiene que decir si fue gol o no fue gol, si vale el gol o vale el gol, pero no puede patear el arco. Pero no puede patear. Y acá tenemos a la Corte legislando sí. en un exceso absoluto de lo que son sus funciones, y nada menos que poniendo al presidente de la Corte Suprema a presidir el Consejo de la Magistratura, con lo cual queda absolutamente claro que se juzgan a sí mismos y que es la suma del poder eso, ¿no? En ese marco viene este episodio, porque si no lo pones en el marco que corresponde y te quedas con el análisis del episodio, por ahí está mal como manera de analizarlo. En ese marco de disputas y de construcción de mayorías, seguramente está esto que el bloque de senadores del Frente de Todos decide, que es hacer lo que sucede en otras fuerzas políticas también, es decir, constituir subbloques y tener luego una unificación por arriba de esos subbloques, lo cual le permite tener un cargo más en el Consejo de la Magistratura. Claro. Carlos, déjame, bueno, reitero que... Pero vuelvo a repetir, yo sí. creo que analizar el tema sin contexto no sirve, está mal. No, por supuesto, estamos discutiendo algo mucho más grueso que apenas lo que pase ahora con Luis Juez o con Doñate. Digo Luis Juez porque, como te imaginarás, hay una conferencia en el Congreso Nacional, una conferencia de Juntos por el Cambio, donde Luis Juez ya dijo que van a denunciar penalmente a Cristina Fernández de Kirchner por la decisión. Pero bueno, van a hacer lo que vienen haciendo reiteradamente, es decir, todo lo que se legisla y no les gusta, lo judicializan. Claro. Es algo que vienen haciendo continuamente con mucha, cada cosa que se trata, vos fíjate. Sabiendo que hay un raseguro positivo para este sector, digamos, ¿no? Por eso te estoy diciendo. Sí. Se habla de un proyecto que apunta a buscar los dineros fugados que no han tributado, y lo primero que te dicen es, no es constitucional, si se llega a aprobar esto, lo vamos a ir a la justicia. Sí. Y si se habla de este tema de la renta inesperada, ya lo primero que dicen es, vamos a ir a la justicia. Yo digo, perdón, y quiero corregirme, al Poder Judicial, porque la justicia es otra cosa. Tienes razón, sí. Pero la justicia es no es la mala, acá el problema es el Poder Judicial, no la justicia. La justicia es lo que buscamos. Así es, ¿no? Por eso si uno dice que la justicia está mal, no, la justicia está ahora, bien. Ahora, Carlos, judicial está mal. Sumando todos los temas, porque abrevan sobre lo mismo, ¿no? O en lo mismo. Acaba de salir el dictamen en el Senado al proyecto para pagarle el fondo con dólares fugados. Esto uh-huh. quiere decir que ahora se va a ir a tratar al recinto. El momento político, ¿cómo lo caracteriza? Estamos en un momento bisagra, es un momento más que hay que pasar, es un momento donde depende de cómo se resuelvan estas cosas, tenemos por delante un escenario u otro directamente antagónico. Todo eso y siempre es así, como que yo podría decir cada una de esas cosas son bisagras, tenemos una cuestión antagónica, está claro. Acá hay un enfrentamiento de fondo que es entre dos concepciones de cómo se organiza la sociedad. Los que quieren que sea el mercado y con un Estado mínimo, ausente, subordinado, y los que creemos que el sistema capitalista, si no tiene regulaciones que le pongan límite y demás, es una manera de fabricar injusticias cada vez más graves. O sea, para vos, en el centro de todo lo que se está discutiendo es la capacidad del Estado para regular el capitalismo. Y sí, no tengo duda de eso. En cada una de estas... Vos fíjate que cada una de las cosas que salen es siempre la misma discusión. ¿Qué es lo que dicen los otros? Algunos lo enmascaran un poquito, digamos, los más, ¿cómo llamarlos? Desfachatados, me sale, ¿no? Sí. No sé si es la palabra adecuada. ¿Qué te dicen? Hay que dinamitar el Banco Central, hay que liquidar los ministerios, hay que terminar con el Poder Legislativo, hay que... Todo es... Todas las medidas que proponen tienen que ver con achicar el Estado, achicar el rol del Estado, achicar la participación del Estado. Es una constante, está todo, vos ponelo donde lo pongas y vas a ver que siempre termina en esa discusión. Bien. Carlos, no quiero, la verdad que me resulta más interesante tu reflexión que ponerte en escena lo que está pasando ahora en Cadena Nacional, que es todo el bloque de Juntos por el Cambio en el Senado, desfilando ante los micrófonos muy atentos de un sector de la prensa, pero habló Luis Juez, habló Naidenov, habló Mario Negri. Negri no está, pues son senadores. Habló Lustó, Cornejo. ¿Por qué hacen esto? ¿Qué, esta escena ya es repetida, digamos, ¿no? Pero ¿qué logra, digamos? Pero a ver, yo hace un rato, mientras almorzaba, recorría un poco los distintos canales de noticias y había, hasta es notable ver cómo algunos periodistas le indican a los políticos lo que tienen que hacer, es decir, pero ustedes no van a ir a la justicia y ustedes no van a hacer esto. Es notable el vínculo, la asociación de intereses que determinado periodismo y determinados medios de comunicación tienen, son parte de lo mismo, no es que realmente es gente buscando información o dando una opinión, es parte de un sistema que opera de esa manera donde el aparato informativo juega su rol, es instalar el tema que te, con el apabullamiento que te hacen por todos lados, termina convirtiéndose en verdad, ¿no es cierto? Sí. Es más viejo esto que... lo hemos hablado infinidad de veces nosotros. No por viejo, menos efectivo. O esperemos que eso sea distinto, ¿no? Cada vez sí. Es más grave porque es más poderoso, más potente. A ver, Carlos, además de tenemos esta escena... Es volver a esta cuestión, sí. Definitivamente que la verdad no importa, lo que importa es lo que se logre instalar. En política no alcanza con tener razón. El tema de la llamada posverdad, es decir, entonces el tema es que tenés a todo el mundo hablando de lo que todo el mundo ve y repitiendo y discutiendo alrededor de eso, y nosotros mismos no podemos sustraernos de tener que opinar sobre lo que ellos nos instalan, porque son los dueños de la agenda. Carlos, aunque no nos guste. Bueno, recién decíamos acá, ¿no? Ayer Cristina hace una movida, o el gobierno hace una movida, de la que efectivamente ponen a la saga o ponen a responder un sector de la oposición, pero son parte de las gambetas que tiene esta matriz tan importante que vos mencionabas por detrás. Decíamos, la avanzada de la Corte sobre el Consejo, ahora esta discusión, en el Senado el tema de, ni más ni menos, ¿no? Un fondo para juntar dólares fugados para hacerle frente al crédito que pidió Macri del Fondo Monetario. Y ahora sí tenemos algunos más detalles sobre otra cosa que uno imagina va también a ser territorio de estas discusiones, el Estado regulando al capitalismo, que es el tema de la renta inesperada. Sí. En función de lo que anunció Guzmán, nos habíamos prometido charlarlo un poco más cuando tuviéramos detalles. ¿Cómo ves el tema? Vos tenés detalles porque yo no tengo. El detalle que tengo que va a haber una mesa. Claro. Capítulo 20. Va a haber una mesa para ver qué instrumento. No. Ahí está, viste. Yo no tengo ninguna información superior o distinta de lo que dijo Guzmán. Sí, nosotros Guzmán tampoco. Dijo, las próximas semanas vamos a darle forma al proyecto. Y dijo que dio los lineamientos, habló de empresas que ganan más de 1.000 millones de pesos, que han aumentado significativamente su rentabilidad, por eso es inesperada, porque ni siquiera están planteando a todas las que ganan mucho, está diciendo a las que tuvieron un incremento inesperado de la renta. Sí. Bueno, esos son los parámetros que seguramente el proyecto de ley va a establecer y que luego nosotros tendremos que tratar en el Parlamento. Y eso seguramente va a venir a la Cámara de Diputados, porque se trata de un tema impositivo, así que sin duda tendrá entrada por la Cámara de Diputados. Bien. Pero los parámetros son esos. Después, yo no conozco todavía cuál es la aspiración del Poder Ejecutivo respecto de alicuotas. Por ejemplo, Bernie Sanders en Estados Unidos tiró que tendría que ser del 95% de lo que han ganado. No sé si viste esa nota, sí. Pero Sanders dice el 95% de la ganancia inesperada tendría que convertirse en impositivo, en un ingreso impositivo. Bueno, yo no sé cuál es el planteo, no creo que sea del 95% de la ganancia inesperada, pero quiero decir, el Poder Ejecutivo tendrá que fijar cuál es la aspiración, es decir, bueno, por arriba de los 1.000 millones, lo que incrementaron, porque hay otro concepto que dijo Guzmán también, que tiene que ver con el porcentaje sobre ventas, es decir, cuánto es eso en relación a lo que han vendido. Y dijo una cosa más, para tomar todo lo que dijo, que esas alícuotas iban a tener diferenciaciones a favor de las empresas en la medida en que aumentaran sus inversiones productivas. Es decir, inversiones que amplían capacidad de producción, uh-huh, generan puestos de trabajo, etcétera, etcétera. A todo eso hay que ponerle parámetros y ahí tendremos una dimensión. Lo que sucede es que, también para entender el problema, las medidas que el gobierno tomó por vía de decreto con el aporte adicional de ingresos que representa los 18.000 pesos para los cuentapropistas, la gente sin trabajo, etcétera, sí, etcétera, y los 12.000 para los jubilados, tiene un costo fiscal de 200.000 millones de pesos. Digo, porque a veces uno cuando dice 18.000 pesos, 12.000 pesos, puede decir es poco, es mucho y demás. Esa medida sola cuesta 200.000 millones de pesos. Digo, para dimensionar, cuando uno está hablando de resolver los problemas de la pobreza, cuando uno está hablando de mejorar la ecuación distributiva y demás, ¿cuánto es eso cuando se multiplica por la cantidad de gente? Esa medida, 200.000 millones de pesos. De costo fiscal, porque en este caso se está hablando de un aporte fiscal, porque ambas cuestiones, los dos adicionales, el que va para los monotributistas y los sin trabajo y demás, y el de los jubilados, es todo costo fiscal. Bien. Es un, creo que leí por ahí algo así como un 0.35 de punto del PBI. Carlos, para ir a la escena política que se viene con eso, y para volver a un tema que charlamos siempre, que me parece que está en el centro también, ¿no?, de cómo se observa la acción política del gobierno. Si, te lo pregunto a vos, ¿no?, hipotetizando sobre acciones políticas. Supongamos que en la mesa que se va a conformar para discutir estas cosas con el sector empresarial, no se llega a un acuerdo, se va al Congreso, tal cual lo dijo el senador Luis Juez, ¿no? Nada de lo que el gobierno tira al Congreso, nuestra tarea va a ser rechazarlo siempre. Así es. Supongamos que el gobierno no consigue los votos. ¿Vos crees que hay que mandar igual y que se tense políticamente, instalar la agenda y eventualmente no te dan los votos? Yo voy a pensar que yo creo que la política es siempre tratar de conseguir los votos. Sí. Eso que vos decís es una cosa que es empezar por el resultado. Yo como legislador tengo que trabajar para lograr primero que la Comisión de Presupuestos dictamine favorablemente y después las autoridades del bloque y de la Cámara para lograr los votos suficientes para que esto se apruebe. Eso es acción política y negociación política. ¿Qué hay que hacer si no se aprueba? Hay que analizarlo después, no ahora. No, lo que quiero decir es, ¿esperás a creer que tenés los votos y lo mandás? ¿O lo mandás sabiendo que vas a instalar una escena? No, yo creo que hay que mandarlo porque es un proyecto. Además, ya el Poder Ejecutivo dijo que lo va a hacer, no es que dijo que vamos a ver si tenemos los votos. Los votos se construyen siempre, finalmente. Uno tiene presunciones, pero yo porque tengo que pensar que todos los legisladores de Juntos por el Cambio van a tener una postura homogénea en la discusión, por ejemplo, de la cuestión de la búsqueda de los evasores. ¿Por qué tengo que pensar eso? ¿Por qué no puedo creer que haya matices? ¿Por qué no puedo creer que los bloques provinciales, chicos, acompañen? ¿Por qué deberíamos descartar que los cuatro legisladores y legisladoras del trotskismo no terminen acompañando iniciativas de este tipo, que de alguna manera están en línea con lo que ellos permanentemente reclaman? Porque bien, a priori vamos a decir que van a votar en contra. Bien. Bueno, sí, está muy bien. Lo que pasa es un momento político tan... Pero ese es el momento... Tan... Eso es la política, Pablo, discúlpame. Yo lo que te estoy diciendo, eso es la política y la negociación política, porque si no, directamente uno agarra, mira, se da cuenta y dice, bueno, listo, terminó. Y no es así. En la discusión, en el fragor, se va creando la escena, digamos, ¿no? Sí, y no necesariamente las mayorías que se pueden construir son estáticas para todos los temas. Eso es lo que estoy queriendo decir. Es probable que haya... Yo creo que en el fondo del pensamiento de los radicales hay diferencias que le vienen de la historia respecto de este tipo de cuestiones con los que están en el PRO. Bueno, Lustó ya dijo que no, ¿no? Lustó dijo. que no qué, que no la acompaña, que eso, que son, no, está bien, pero dale, vos estés con la misma, yo no sé. Yo con, si hago, si sigo tu lógica, creo que no hay que hacer nada. No, al contrario, al contrario. Yo lo que creo es que hay que avanzar, hay que dar los debates, y los debates también sirven en definitiva para que quede documentado ante la sociedad, ante la historia, cómo jugó cada uno frente a determinadas cuestiones. Bien. Pero yo lo que no haría es a priori considerar que algunas de estas cuestiones no pueden encontrar adhesión, porque no te olvides que después los diputados y los senadores, muchos, después van a las provincias, van a los a las ciudades, tienen y que explicar. Tienen que explicarle a la gente por qué una ley que podría generar recursos y resolver problemas de esa misma gente que los votó a ellos y que los hizo legisladores, ellos no acompañan, ¿no? Bien. Carlos, nos queda minuto y piquito. ¿Le damos al momento futbolero de la charla? ¿Te parece? Dale. Se va a subastar la remera del 86 de Diego contra los ingleses. No sé cuánta guita, 5 millones de libras. Se ofrecieron 5.200.000 dólares. ¿Qué pensás de este? Yo estoy, te adelanto, estoy indignado. Para mí, deberíamos hacer un planteo en Naciones Unidas. Pero decime vos que cómo ves la escena. Aunque a usted le parezca mentira, yo ni lo sigo el tema. Bueno. Claro, no, es así, porque... No, déjame decirte, si nuestros legisladores no están entendiendo la gravedad del asunto, Carlos, estoy preocupadísimo. No, es que la verdad, yo creo que son todas deformaciones, qué sé yo, que hay detrás, quién se queda con la plata, para qué, porque no es para hacer una obra bien público. No, pero vos te parece que la camiseta del Diego tiene que pasar de mano en mano entre privados y por guita, esa camiseta. No. Pero por eso te estoy diciendo, pero yo no me logra conmover el tema, y lo que en definitiva te muestra que vivimos en un sistema donde todo tiene que ver con cómo invento cosas para fabricar plata. Está bien. Yo veía el otro día, y aunque parezca no futbolero, pero que no tiene que ver con lo que vos decís, sí, a un damnificado de una de estas empresas embaucadora de gente. Ah, sí. La de los famosos, ¿cómo es que se llama? Sí. Zoe, no sé cuánto. No, el Cositorto. No, la otra, la última, la segunda. Ah, la de las monedas. Estoy haciendo publicidad. Las criptomonedas. Y uno de los damnificados, con toda naturalidad, le estaban haciendo una nota en algún canal, sí, y yo me quedé escuchándolo un ratito, y él dice, ¿y cómo voy a decir que no a una oferta tan tentadora que te dice que podés ganar el 8% o el 10% mensual en dólares? Claro. Es lógico que uno se sienta tentado por ofertas de esa magnitud. La lógica de ese pensamiento es tan disparatada, sí, que uno siente casi la cosa de, bueno, jodete. Como decía mi abuelo, ¿no? Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Jodete, hermano, ¿cómo podés pensar así? Y voy a volver a decir, porque alguien dijo criptomonedas. Lo de las criptomonedas es otra cosa en escala global que funciona mientras por la base sigue entrando gente. Cuando se invierte y se corte y alguno quiera salir, o muchos quieran salir, porque algunos sueltan, no hay problema, porque se reemplaza con los otros que entran. En una cosa de esa magnitud, sin regulaciones, va a terminar muy mal, muy mal. Bueno, Carlos, me corriste por izquierda en todos los tiros, me voy desahuciado. ¿Qué te voy a decir? Bueno, me siento bárbaro, si logré eso, porque yo vivo la contraria, ¿viste? Sí. Te mando un abrazo grande. Chao, que les vaya bien. Carlos Heller, 5 y 2 Noticias. Que vuelvan las ideas.